Pista 18. 1A. No dudo que las familias reciben más apoyos económicos y sociales que antes. 1B. Bueno, yo sí dudo que la mayoría de las familias reciban esos apoyos. 2C. Creo que en el sector industrial, los hombres tienen mejores salarios que las mujeres. 2D. No. No creo que tengan mejores salarios, ni en ese sector, ni en otros. 3E. A los jóvenes les parece que es necesario estudiar en el extranjero. 3F. Bueno, no a todos les parece que sea necesario estudiar en el extranjero. 4G. No dudo que hoy día sea fácil encontrar pareja por internet. 4H. Sí. Yo sí dudo que sea fácil encontrar la pareja ideal, por internet o en persona. 5i. Me parece que hoy día las personas compran muchas cosas innecesarias. 5j. No, no me parece que en general consuman más de lo necesario. Eso sucede solo en ciertos sectores de la población.